agradezco la invitación que se me da para participar en este foro, tratando un tema que para mí es de gran importancia. No solo por el hecho de que voy a dar un testimonio acerca de mi curación, sino porque es la oportunidad para hablar un poco acerca de la vida y obra de 25 personajes, compatriotas nuestros, que han sido reconocidos como santos por su santidad el Papa Juan Pablo II. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. El título de mi conferencia lo cambié y le di un título diferente al que estaba anunciado. Yo titulé mi plática testimonial sobre los nuevos santos mártires mexicanos. ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que es importante señalar que estos 25 santos murieron en una época que abarca no solamente la época conocida como la cristiana, sino que algunos murieron antes, otros después, y la mayoría durante la época de esta revuelta. Además, es de suma importancia hacer notar que no se trata de un grupo de cristeros o de mártires cristeros, sino de un grupo de cristianos muertos por su condición de creyentes, en tiempos, claro, de la persecución religiosa. Ninguno de ellos intervino en la lucha armada que en contra del gobierno promovieron un grupo bastante numeroso de católicos inconformes. Por lo tanto, no corresponde a estos 25 santos el título de mártires de la cristiada, mucho menos el de mártires cristeros, ya que no tuvieron ningún vínculo con la resistencia armada de los católicos. Hecha esta aclaración, quiero decirles que mi exposición la dividí en tres apartados, en tres capítulos. En la primera voy a hacer un breve estudio acerca de los antecedentes históricos de la época. Más que nada, hablar de la relación Iglesia-Estado. La segunda parte, daré unas pequeñas biografías de los 25 mártires y al final vendrá el testimonio de mi curación. Iniciamos con los antecedentes históricos. Del 31 de julio del año de 1926 al 29 de junio de 1929, en la República Mexicana aconteció la lucha armada de la persecución religiosa, también conocida como Guerra de los Cristeros, en la cual murieron muchos mexicanos, tanto de las fuerzas del gobierno como de los grupos armados de los cristeros. También murieron martirizados sacerdotes y seglares que no intervinieron en los grupos de los combatientes. La Iglesia Católica en México, desde las leyes de reforma, ha sido atacada por la autoridad civil. En algunas épocas de la historia, los funcionarios del gobierno federal y de los estados urgieron la aplicación de las leyes persecutorias en contra de la Iglesia, como sucedió en la despiadada revolución de don Venustiano Carranza en los años 1914 a 1919. En esta época, los obispos de México tomaron la resolución de salir del país como una protesta contra los ultrajes, atropellos y vejaciones que se cometían en contra de la Iglesia por el sistema liberal. En varias cartas pastorales, los obispos mexicanos manifestaron su inconformidad y rechazo a esas leyes injustas. Pocos años después, el presidente de la República, don Plutarco Elías Calles, desató la persecución atroz y descarada contra la Iglesia, entendía el origen del conflicto católico como surgido de una provocación de los católicos y de una antigua protesta del clero, pero en realidad, como lo estableció la depuración judicial de los hechos, el origen fue el mero anuncio de que los católicos ejercían un derecho legal para lograr la reforma de los artículos anticonstitucionales que hacían imposible la vida de la Iglesia. El episcopado y los católicos habían hablado siempre de una campaña pacífica y legal para la reforma de las leyes antirreligiosas. Un gobernante normal y sincero debe respetar estas opiniones, puesto que así lo marca la Constitución mexicana. Pero en vez de esto, el presidente Calles y el Congreso de la Unión frustran la campaña pacífica y legal que los católicos habían desatado. Y en contra de esto, se desata una abierta persecución contra la Iglesia Católica. Desde el 31 de julio de 1926, se entabló la lucha de los católicos y el gobierno. El gobierno aplica con todo rigor la ley Calles y el pueblo católico pasa de la resistencia pasiva a la activa y armada. La aplicación de la ley Calles, ¿en qué se basó? ¿Qué comprendía? Bueno, comprendió la expulsión de los sacerdotes extranjeros, el cierre de escuelas y colegios particulares atendidos por religiosas, aún de los seminarios diocesanos, clausura de asilos de ancianos y de huérfanos, de hospitales sostenidos por corporaciones religiosas, la persecución de la prensa y de la propaganda de los católicos contra la libertad otorgada por la Constitución, del culto privado, la concentración de sacerdotes en la capital, los procesos seguidos a muchos sacerdotes y prelados y el destierro de casi todos los últimos. Ante esta situación, el Comité Episcopal, presidido por el señor Arzobispo de México, que se había organizado para unificar criterios y tomar decisiones necesarias y con el acuerdo apostólico del nuncio y la aprobación de su santidad, el Papa Pío XI, llegaron al acuerdo unánime de suspender el culto público en todos los templos de la República. Esto dio pie a que las necesidades más urgentes del pueblo de México se atendieran mediante actos de culto privado en casas particulares. En estas circunstancias surge el movimiento cristero, la lucha armada, heroica, cruenta, desigual, que numeroso sector de católicos mexicanos sostuvo contra la tiranía implacable y brutal del presidente Elías Calles, que perseguía a la Iglesia con un odio cruel. Los católicos se enfrentaron valerosos al tirano y a sus leyes. Ni pronta, ni fácil, ni satisfactoriamente pudo llegar en 1929 a los arreglos pacíficos, en que remató la más aguda crisis que ha pasado la Iglesia mexicana. Esto es el conflicto religioso empezado en 1926. La situación era tempestuosa por lo exaltado de las pasiones de una y ambas partes de los contendientes. Las negociaciones duraron año y medio, desde diciembre de 1927 hasta junio de 1929. La Iglesia no podía aceptar condiciones que destruyesen su identidad. Dos leyes ponían en peligro principalmente la existencia de la Iglesia. Una, la del registro de los sacerdotes, y la otra, la limitación de su número. El 29 de septiembre de 1932, el Papa Pío XI escribió a los miembros de la jerarquía católica de México una carta encíclica que empieza con las palabras Acerba Animi, la preocupación que nos embarga. Y en ella decía que habiendo concebido alguna esperanza de remedios de daños mayores, había consentido en los arreglos pacíficos del mes de junio de 1929, pero que su pena era intensa al ver que todavía continuaban las molestias, encarcelamientos y malos tratos, y que los templos, los seminarios y los edificios sagrados no habían sido devueltos, a pesar de las explícitas promesas hechas en este sentido. Durante las duras pruebas que Dios permitió experimentar a la Iglesia de México, entre los años 1915 y 1937, muchos sacerdotes y seglares que optaron por los medios pacíficos fueron martirizados. Entre ellos se encuentra el grupo de Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros mártires, que permanecieron fieles al Señor y a la tradición católica del pueblo mexicano. Con fe inquebrantable, reconocieron como soberano a Jesucristo, y a este grupo de mártires, su santidad, el Papa Juan Pablo II, los declaró santos el 21 de mayo pasado en la ciudad de Roma. A continuación, voy a darles una pequeña biografía de cada uno de estos 25 santos. San Cristóbal Magallanes Jara, de 58 años. El nombre de este celoso párroco de Totatiche, Jalisco, encabeza la lista de los 25 mártires mexicanos. Aunque no fue el primero en morir, ni lo es en orden alfabético, sí fue hallado digno de encabezar este grupo por su admirable estatura espiritual que demostró en el desarrollo de su ministerio sacerdotal. Fue fusilado en Colotlán, Jalisco. San Agustín Caloca Cortés, de 29 años. Su único destino fue la población de Totatiche, donde fue vicario y maestro del seminario auxiliar. Fue un modelo de pureza sacerdotal. Muere fusilado en Colotlán, Jalisco, junto con su párroco, el señor cura Cristóbal Magallanes. Antes de morir, se limitó a decir, nosotros por Dios vivimos y por Él morimos. San José María Robles Hurtado, de 39 años, párroco de Tecolotlán, Jalisco, sacerdote lleno de caridad para con todos. Se prodigaba en el confesionario y en la atención a los enfermos. Por medio de la prensa, propagó la doctrina cristiana y el apostolado al Sagrado Corazón de Jesús. Fundó la Congregación de Víctimas del Corazón de Jesús. Muere ahorcado en la Sierra de Quila, Jalisco. San David Galván, 34 años. Sacerdote humilde, sencillo, obediente y servicial. Tenía gran devoción a la Santísima Virgen María. Fue profesor del Seminario de Guadalajara. Ayudó a los necesitados, proporcionándoles instrucción a los ignorantes, medicina a los enfermos, auxilio espiritual a los moribundos, sin lograrle impedírselo la lluvia, el frío, el sol, las barrancas o los más graves peligros. Defensor de la santidad del matrimonio, ayudó a una joven perseguida por un militar, quien ya era casado y pretendía casarse con ella. Esto le acarreó la enemistad del teniente, que al final se convirtió en su verdugo. Muere fusilado en Guadalajara el 30 de mayo de 1915. San Justino Orona Madrigal, de 51 años, párroco de Cuquío, Jalisco. Su vida estuvo marcada con la cruz. Siempre se conservó amable y generoso. En cierta ocasión escribió, los que siguen el camino del dolor con fidelidad pueden subir al cielo con seguridad. muere acribillado en Las Cruces, en este mismo municipio. San Atilano Cruz Alvarado, de 26 años, vicario de Cuquío, Jalisco. Se ordenó sacerdote cuando serlo era el mayor crimen que podía cometer un mexicano. Al poco tiempo de ejercer su ministerio sacerdotal a Salto de Mata, muere acribillado en Las Cruces, en ese mismo municipio. San Román Adame Rosales, de 68 años, párroco de Nochistlán, Zacatecas, sacerdote humilde, jamás se le oyó quejarse. Ante cualquier sufrimiento decía con serenidad, sea todo por Dios. Martirizado y luego fusilado en Yagualica, Jalisco. San Julio Álvarez Mendoza, de 61 años, párroco de Mechoacanejo, Jalisco, cariñoso, padre y amigo de los niños, pobre que vivió entre los pobres, fue martirizado y fusilado en San Julián, Jalisco. San Pedro Esqueda Ramírez, de 41 años, párroco interino de San Juan de los Lagos, se dedicó con verdadera pasión a la catequesis, fue martirizado y luego acribillado en Teocaltitlán, Jalisco. San Rodrigo Aguilar Alemán, 52 años, párroco de Unión de Tula, Jalisco, poeta de fina sensibilidad de corazón, consagró su sacerdocio a la Virgen de Guadalupe, muere ahorcado en Ejutla, Jalisco. San Tranquilino Ubiarco Robles, 29 años, párroco interino de Tepatitlán, Jalisco. Fue uno de los infatigables y abnegados ministros en los tiempos difíciles de la persecución. Nada le detenía para ir lleno de caridad a administrar los sacramentos y a sostener la vida cristiana de sus fieles, celebrando la Eucaristía en casas particulares. Fue ahorcado en esa ciudad. San Genaro Sánchez Delgadillo, 41 años, capellán de Tanazulita, Jalisco. Su párroco elogiaba su obediencia. Los fieles admiraban su rectitud, su fervor, la elocuencia de su predicación y aceptaban gustosos la energía del padre Genaro cuando les exigía la buena preparación para recibir los sacramentos. Fue ahorcado y apuñalado en la loma del municipio de Tecolotlán, Jalisco. San José Isabel Flores Varela, 61 años, vicario fijo de Matatlán, Jalisco. Por 26 años derramó la caridad de su ministerio en esa capellanía, siendo para todos un padre bondadoso y abnegado que los edificó con su pobreza, su espíritu de sacrificio, su piedad y su sabiduría. Fue torturado y degollado en Zapotlanejo, Jalisco. San Sabás Reyes Salazar, de 44 años, vicario de Tototlán, sencillo y fervoroso, procuró la formación de los niños y jóvenes, cumplido y abnegado en su ministerio. Cuando por el peligro que había para los sacerdotes le aconsejaron que saliera de Tototlán, él respondió, a mí aquí me dejaron y aquí espero, a ver qué Dios dispone. Fue cruelmente torturado y luego fusilado. San Toribio Romo González, 28 años, párroco interino de Tequila, Jalisco, de corazón sensible, de oración asidua, apasionado a la Eucaristía, pidió muchas veces, Señor, no me dejes ni un día de mi vida sin decir la misa, sin abrazarte en la comunión. Fue acribillado en Aguacaliente, en ese mismo municipio. San Luis Batis Sainz, de 56 años, párroco de Chalchihuites, Durango, celoso en todos sus ministerios, tuvo especial dedicación a los jóvenes, supo infundir en ellos el espíritu del heroísmo cristiano para profesar la fe, fue fusilado en ese mismo lugar. Enseguida voy a mencionar a los tres santos que son seglares, son laicos. San Manuel Morales, de 28 años, cristiano de una pieza, esposo fiel, padre cariñoso con sus tres pequeños hijos, trabajador cumplido, laico, comprometido en el apostolado de su parroquia y de intensa vida espiritual, miembro de la Acción Católica de la Juventud Mexicana y presidente de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, asociación que por medios pacíficos trataba de obtener la derogación de las leyes impías, fusilado en Chalchihuites, Jalisco, Durango. San Salvador Lara Puente, de 21 años, joven respetuoso, educado, fino en su trato con los demás, íntegro, responsable como empleado de una mina, de una empresa minera, vivía su fe en la pureza de sus costumbres y en la entrega al apostolado como presidente de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, ACJM, fue fusilado también junto con su párroco en Chalchihuites, Durango. San David Roldán Lara, 19 años, huérfano de padre, fue para su madre un hijo bueno y cariñoso, para sus hermanos un padre. Sus amigos le estimaban por su alegría y generosidad. Fue empleado cumplido, honrado y trabajador. Él también trabajaba en una mina. Para su novia, fue el joven íntegro y limpio. Compartía con su párroco los afanes del apostolado. Fue vicepresidente de la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Muere fusilado en Chalchihuites, Durango. San Mateo Correa Magallanes, 61 años, párroco de Valparaíso, Zacatecas, fiel a las obligaciones de su sacerdocio, evangelizar y servir a los más pobres, obedecer a su obispo, unirse a Cristo, sacerdote y víctima, especialmente al convertirse en mártir a causa del sigilo sacramental, victimado en Durango, Durango. San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, de 45 años, párroco de Santa Isabel, Chihuahua, enamorado de Jesús sacramentado, fue un continuo adorador y fundador de muchos turnos de adoración nocturna. Muerto en Chihuahua, Chihuahua, a consecuencia de las lesiones inferidas por sus verdugos. San Jesús Méndez Montoya, de 48 años, párroco de Valtierrilla, Guanajuato, supo hacerse todo para todos. No escatimó medios para intensificar la vida cristiana entre sus feligreses. Se sujetó a largas horas de confesionario. Vivía con las familias pobres, era un catequista y guía para los obreros y campesinos y un asiduo maestro de música. San David Uribe Velasco, de 39 años, párroco de Iguala, ejerció ejemplarmente su ministerio en una región atacada por la masonería, el protestantismo y un grupo de cismáticos, acribillado en Vistahermosa, Guerrero. San Margarito Flores García, de 28 años, párroco de Atenango del Río, Guerrero. 3 años de su ministerio fueron suficientes para conocer su entrega sacerdotal. Se encontraba fuera de la diócesis a causa de la revolución cuando supo de la muerte heroica del señor cura David Uribe y exclamó: "Me hierve el alma. Yo también me voy a dar la vida por Cristo. Voy a pedir permiso al superior y también voy a emprender el vuelo al martirio". Fusilado en Tulimán, Guerrero. San Miguel de la Mora de la Mora, de 53 años, rector de la Catedral de Colima, sencillo, discreto, ordenado y puntual. Siempre se mostró lleno de caridad para con los pobres y dispuesta a servir, fusilado en dicha ciudad. Estos 25 santos entregaron su vida derramando su sangre por Cristo y por la Iglesia. Estos santos son gloria no solamente para la Iglesia mexicana, son motivo de orgullo de la Iglesia universal. Ellos siguieron las huellas del crucificado, publicaron el glorioso testimonio de la fe que habían heredado de los apóstoles. Ciertamente, el lazo más fuerte que los vincula no es el haber nacido todos en la República Mexicana, sino su pertenencia a la Iglesia Católica, más aún, el ser sacerdotes en favor del pueblo de Dios. Se trata, en efecto, de 22 presbíteros, todos del clero diocesano, los cuales desarrollaban una fecunda labor apostólica en sus iglesias particulares, todos, aún antes de sufrir la persecución, ya habían ofrecido su vida a Dios y a su pueblo. Ejercían una vida ejemplarmente sacerdotal. El ejercicio del sacerdocio de estos mártires constituyó para la Iglesia un eco de las palabras pronunciadas por el sumo y eterno sacerdote Jesús cuando proclamó lo que era el sacerdocio. Yo soy el buen pastor. El buen pastor sacrifica su vida por las ovejas. El que no es pastor ve venir al lobo y huye, y el lobo arrebata y dispersa a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías, y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por las ovejas. Juan 10, versículos del 11 al 15. Es de notar su amor a la Eucaristía, fuente de vida interior y de toda acción pastoral, su devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, su dedicación a la catequesis, su opción por los pobres, por los enfermos, por los alejados, una entrega tan generosa y constante inmolación diaria había hecho de estos sacerdotes auténticos testigos de Cristo, aún antes de recibir la gracia del martirio. Estos mártires son ante todo sacerdotes y murieron exclusivamente por ejercer su ministerio sacerdotal. Fueron conscientes de las circunstancias persecutorias contra la Iglesia de México. Pudieron legítimamente huir, como lo hicieron otros compañeros para salvar su vida, pero prefirieron permanecer en sus parroquias o incluso regresar a ellas cuando habían sido expulsados, a pesar de las amenazas del perseguidor, para poder así darle alimento a sus fieles con la palabra de Dios, ya sea en forma oral o por escrito. Porque ellos sentían la necesidad de impartirles los sacramentos, especialmente les surgía dar a sus feligreses a Cristo como alimento. Ellos los visitaban a sus fieles en sus domicilios particulares, en los que muchas veces celebraban la Santa Misa. Los conocían a todos, uno por uno. Sus feligreses los acogían, porque reconocían en ellos la voz de Cristo y se daban cuenta que ellos iban adelante en la profesión de la fe. Lejos de que estos sacerdotes encendieran o avivaran sentimientos que enfrentaran a hermanos contra hermanos, todo lo contrario. Ellos, en las medidas de sus posibilidades, procuraban ser agentes de perdón y reconciliación. Junto a estos sacerdotes mártires, debemos honrar de modo especial a tres jóvenes laicos de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM. Ellos son Manuel Morales, Salvador Lara Puente y David Roldán. Entusiastas, profundamente comprometidos con la labor pastoral de su párroco, don Luis Batis, a quienes acompañaban en el ejercicio del ministerio de la palabra durante su vida y en el sacrificio supremo a la hora de la muerte, cuando no dudaron en reconocer, como dice San Pablo, que la vida es Cristo y la muerte una ganancia, mostrando así la fiel entrega al Señor y a la Iglesia que ha caracterizado siempre al pueblo mexicano. Estos tres laicos, como otros muchos en la historia, nos dirá el Concilio Vaticano II, fueron llamados a dar este supremo testimonio de amor ante todos, especialmente ante los perseguidores. Lumen Gentium 42. A este respecto, es bien expresivo el testimonio de Manuel Morales, de 28 años, esposo fiel y padre de tres niños pequeños, el cual, antes de ser fusilado, exclamó: "Yo muero, pero Dios no muere. Él cuidará de mi esposa y de mis hijos". Los mártires, y de manera más amplia, todos los santos de la Iglesia, con el ejemplo elocuente y fascinador de su vida transfigurada totalmente por el esplendor de la verdad moral, iluminan cada época de la historia, despertando el sentido moral, dando testimonio del bien. Ellos representan un reproche viviente a cuantos transgreden la ley y hacen resonar con permanente actualidad las palabras del profeta: "Ay de los que llaman al mal bien y bien al mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo". Isaías 5:20. Los mártires, con su vida y en el momento de su muerte, dieron testimonio de la verdad, así como Cristo proclama ante Pilatos que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. En las circunstancias que exijan dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesar sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces, debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son los actos de los mártires que constituyen los archivos de la verdad, escritos con letras de sangre. La Iglesia universal, pero muy especialmente nosotros los mexicanos, nos regocijamos al contar con estos intercesores en el cielo y ver en los nuevos santos la clave para entender la fuerza transformadora del saber darlo todo por los demás. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Los nuevos santos entregaron su vida por amor mientras perdonaban a sus verdugos. La firmeza de su fe y su invicta esperanza lo sostuvo en su martirio. Es esta fe cristiana la que hoy necesita ser revitalizada en México para poder así dar una respuesta a los desafíos de nuestros tiempos. Con esto concluyo la segunda parte y solamente me queda hablar de lo que en sí debería haber sido mi plática, que es el testimonial del milagro ocurrido en mi persona. Bueno, les quiero decir que este milagro se atribuye a la intercesión de Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros mártires. Se preguntarán en qué consistió el milagro. Les voy a hacer una breve narración, a lo mejor un poco media técnica, de lo que fue o de qué estaba enferma para que puedan comprender o entender en qué consistió la curación. A principio de la década de los 90, empecé a tener molestias en los senos. Al poco tiempo, noté la presencia de dos nódulos que día a día crecían y me ocasionaban bastante dolor. Esto me hizo acudir a la consulta médica, recurrí a los servicios de un oncólogo en un reconocido hospital de esta ciudad. Ahí este especialista me revisó y a la exploración palpó la presencia de estos nódulos, los cuales fueron confirmados mediante estudios de gabinete, estudios radiológicos. Se me practicó un ecosonograma mamario. Una vez conocidos los resultados de este estudio, el doctor decidió intervenirme quirúrgicamente. El 5 de noviembre de 1991 me fueron extirpados dos quistes y mediante estudios histopatológicos se hizo el diagnóstico. Enfermedad fibroquística con presencia de esclerosis y adenosis, ordinariamente conocida como quistes en los senos. Cabe señalar que no se trataba de un cáncer, sino de una enfermedad bastante común en mujeres jóvenes hormonalmente activas. Esta enfermedad se puede encontrar en tres etapas clínicas. Las dos primeras, conocidas como masoplasia y adenosis, pueden presentar regresión espontánea o pueden ser curadas mediante tratamiento. La tercera etapa, que era en la que yo me encontraba, la etapa fibroquística, literalmente es incurable, no presenta regresión espontánea. En la mayoría de los casos, los síntomas y los signos radiológicos persisten y pueden mejorar o puede llegar a la curación cuando la mujer llega a la edad de la menopausia. Esto es alrededor de los 50 años. En esta época yo tenía 32 años. Se preguntarán, ¿qué ocurrió después de la cirugía? Bueno, se pensaba que el problema tenía que ceder o al menos mejorar, ya que se habían quitado los quistes de mayor tamaño. Sabíamos todos que existía una gran cantidad de quistes pequeñitos, pero se pensaba que con un tratamiento esto no llegaría a ser mayor problema. Pero no fue así. Inicié tratamientos, sostuve una serie de tratamientos casi por espacio de un año y el problema no mejoró. En lugar de yo sentir una cierta mejoría, sentía cada vez más y más presencia de quistes y también un estado generalizado de decadencia. Caí en una tremenda depresión. Y esto puedo decir que poco a poco fue minando mi estado de salud. A finales de 1992, los mexicanos esperábamos con alegría la fecha de la beatificación de un grupo de compatriotas. Entre ellos se encontraban el grupo encabezado por Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros mártires, a los cuales yo desde que tuve conocimiento de mi enfermedad les pedí que intercedieran ante Dios por mi salud. Otra pregunta, ¿cómo fue que en 1991 mi familia y yo conociéramos la existencia de estos entonces siervos de Dios? Bueno, fue a través de un sacerdote, amigo de la familia, el señor cura José Gálvez Amézcua, quien nos empezó a hablar de los mártires. En un principio, debo reconocer que yo conocía y le pedía solamente al señor cura Cristóbal Magallanes y al padre Caloca. Desde antes de que yo fuera intervenida quirúrgicamente, yo ya contaba con una reliquia del señor cura Magallanes, que era un pedazo de tela de su sotana. Bueno, poco a poco yo fui conociendo la vida y la obra de los demás mártires, y por iniciativa del padre, él me orientó o me dijo que tenía que pedirle no nada más a Cristóbal Magallanes y Agustín Caloca, sino que invocara al grupo de los 25 mártires. Se llegaba la fecha de la beatificación de estos mártires, yo creo que todos recordamos, 22 de noviembre de 1992, y yo me encontraba bastante delicada de salud. Pero con una gran fe y una gran confianza, yo decía que si yo asistía a la ceremonia de beatificación, yo ahí mismo iba a obtener mi salud. Pedí permiso a mis padres de asistir a Roma, y bueno, ellos dijeron que sí, no sin antes oír opiniones contrarias. Decían que era una locura que en el estado en que yo me encontraba hiciera un viaje tan largo. Asistí a la ceremonia acompañada de mi mamá y de uno de mis hermanos. Una vez en la ciudad de Roma, yo me sentía pues bastante mejor, más o menos, vamos a decir, más o menos bien, tal vez contagiada por la euforia de los miles de mexicanos que llegaban de todos los rincones de México para presenciar esta ceremonia, en la cual su santidad el Papa Juan Pablo II elevaría al honor de los altares a estos 25 mártires. Llena de alegría, fui testigo de cómo el Santo Padre fue nombrando uno por uno de estos mártires en el momento de la beatificación. Durante la ceremonia, recuerdo claramente, en el momento de la consagración, yo pedí con gran fe ser curada, ser sanada de este problema que para mí era, pues, era tremendo. Al día siguiente de que se llevó a cabo la beatificación, se dio la audiencia que todos los mexicanos tuvimos con el Santo Padre. Mi hermano Francisco y yo tuvimos la oportunidad de presenciar o de participar en cierta forma de esta ceremonia, ya que portamos la imagen de uno de los mártires. A mí me tocó llevar la imagen del padre Toribio Romo. Bueno, yo esperaba la curación en esas fechas, en ese momento, en Roma, pero esto no fue así. Y como dicen por ahí que todo lo que empieza tiene que terminar, tuvimos que regresar a Guadalajara. Yo regresé y no me sentía defraudada, no me sentía triste por no haber alcanzado la curación en Roma, me sentía feliz. Pero a los pocos días de haber llegado a Guadalajara, mi salud se ve nuevamente comprometida y acudo de nuevo con el doctor que me estaba tratando. Pasan los días, me da tratamiento, no obtengo ninguna respuesta. Mis padres, angustiados, piden la intervención del médico familiar, el cual dice que antes de dar su opinión necesita estudios recientes para poder dar su diagnóstico y probablemente implantar un tratamiento. Acudo al laboratorio a hacerme nuevos estudios el día 7 de enero de 1993. Estos estudios vienen únicamente a comprobar el diagnóstico que ya se tenía: mastopatía fibroquística bilateral. El médico familiar me da un tratamiento a base de hormonas que solo logro tomarlo 2 o 3 días porque me ocasiona serios trastornos. Me dio un dolor de cabeza tan intenso que no había analgésicos que pudiera controlarlo. Esto mismo ocasionó que yo desarrollara una hipersensibilidad a la luz. No quiere decir que yo me hubiera quedado ciega totalmente, pero sí el menor reflejo de luz me molestaba. Y hacía, o sea, yo estaba totalmente incapacitada para hacer lo elemental, como sería vestirme o peinarme. Tenía dificultades para mover el brazo derecho. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó después de que yo inicié con este nuevo tratamiento? Pasaron más o menos 2 semanas. Yo tuve que acudir de nuevo al médico que desde un principio me estuvo tratando. Le comenté lo que había tomado. Él me dijo, ¿tú sabías que para esta enfermedad, pues en realidad no hay gran cosa que se pueda hacer? Yo reconozco que fue un error haber tomado estos otros medicamentos, pero bueno, así lo hice. Él me dio analgésicos porque el problema más serio en ese momento no era tanto el problema de los senos, sino el problema de la cefalea, del dolor de cabeza tan intenso. No funcionaron. Estuve en el servicio de urgencias del hospital, me ponían oxígeno, analgésicos, y nada, me calmaba el tremendo dolor de cabeza. Me sugirieron, el mismo doctor me sugirió la intervención de un neurólogo, al cual acudí el día 30 de enero de 1993. El neurólogo dijo que el tratamiento me había ocasionado un desarreglo hormonal, que mi cerebro tenía una inflamación y que esto ocasionaba la hipersensibilidad a la luz, toda la sintomatología que yo tenía. Además, mi estado de salud estaba ya bastante deteriorado porque tenía más de 15 días que casi no comía, no dormía. Incluso dice mi familia que alucinaba bastante. Bueno, el 30 de enero se prescribe un nuevo tratamiento, el cual inicié por la mañana y no pude continuarlo porque empecé con vómitos, me bajó bastante la presión. Me sentía tan mal que mi familia pensaba que pronto moriría. Cabe hacer aquí una mención. Yo dije 30 de enero. El 30 de enero es el aniversario de muerte del padre Galván, uno de los 25 mártires, al cual mi familia desde tiempo anterior le tiene gran devoción. Mi madre, siendo niña, sufrió de meningitis, una enfermedad que si actualmente es grave, hace 55 años, era mortal. Mi abuelita dice que mi madre vive gracias a la intercesión del padre Galván. El mismo día que el padre Galván fue martirizado, fue el día que ocurrió mi sanación. En la cruz que yo tuve está un resto del padre Galván, un pedacito, un huesito del padre Galván. Bueno, me adelanté un poquito. Días antes de esta fecha, el padre Gálvez, que les dije es un amigo de la familia, de nosotros, había llevado a mi casa a mostrarnos una cruz que contiene restos, contiene reliquias de varios mártires. El día que la llevó yo me sentía tan mal que la verdad no le hice gran caso. Pero el día que yo me sentí realmente que me moría, el 29 de enero por la tarde, le dije a mi mamá, háblale al padre y pídele que me preste su cruz. Mi mamá le llamó al padre, el padre no traía la cruz consigo, y fue hasta el día 30 de enero por la tarde, como a las 5 de la tarde, cuando el padre Gálvez llega a mi casa con la cruz y una flor. Me llevaba una flor. Yo ya no recibía a nadie. Estaba pues bastante mal y no quería que nadie entrara a mi recámara. El padre le dio la cruz a mi mamá y la flor. Mi mamá entra a mi cuarto y me dice, mira, el padre te trajo la cruz. Yo me la puse en el pecho y pasaron, no sé, a lo mejor 2 o 3 minutos en lo que mi mamá salió de mi cuarto a llevar un florero. Cuando entró le dije, mamá, ese florero está muy grande, yo casi no podía ver. Cuando había luz en el cuarto yo no, me costaba trabajo distinguir los objetos. Pero yo estaba viendo, le estaba diciendo a mi mamá que el florero estaba grande. Mi mamá sale y regresa con un florero pequeño y cuando entra le dije, mamá, ya me alivié. Mi mamá pues así se quedó media extrañada, no me contradijo nada, le dije, me quiero levantar, dame mi bata, mis pantuflas. Ella me dio mi ropa, me ayudó a levantarme y yo me levanté. Tenía más de 3 semanas que pues casi no podía hacer nada, me la pasaba acostada. Me levanto, voy a la cocina, ahí estaban mis hermanas haciendo unos arreglos, unos bolos, porque mi sobrina iba a ajustar 1 año. Les dije, ¿qué están haciendo? Ya me explicaron de lo que se trataba, y en ese momento yo me puse a coser, cosa que tenía más de 1 año que no podía hacer, porque ya les había dicho que tenía dificultad para mover el brazo. Bueno, yo creo que nadie estábamos conscientes de lo que estaba pasando. Dejamos un rato porque el padre cuando dejó la cruz le dijo a mi madre que iba a ir a oficiar una misa, a pedirle a Dios por mí. Dejamos tiempo suficiente para que el padre terminara de oficiar la misa, le llamamos y le conté lo que había pasado. Le dije, me siento bien. Él me dice, dale gracias a Dios y pídele que te cure totalmente. Yo le decía que me sentía bien en cuanto al dolor de cabeza que había desaparecido. Pasaron los días y a iniciativa del padre fui a hacerme nuevos estudios, porque yo no me di cuenta de que los quistes habían desaparecido sino 2 o 3 días después. Al estarme bañando noté que los quistes habían desaparecido de mis senos, porque no era necesario acudir a los estudios, a las radiografías, a los ecosonogramas, los quistes se palpaban. Entonces yo al meterme a bañar y descubrir que mis senos estaban totalmente normales, le pego el grito a mi mamá y le digo, mamá, mira, ve lo que pasó. Ella asombrada, pues no daba crédito a lo que estaba pasando. Le dije, no se lo cuentes a nadie, posiblemente, pues no sé, ¿verdad? Uno en ese momento no entiende lo que pasa. Pero todo lo contrario, mi mamá empezó a decirle a medio mundo lo que me había pasado y entre ellos al padre Gálvez. El padre fue el primero en sugerir que se hicieran nuevos estudios. Acudí al laboratorio, me atendió el mismo doctor, me preguntó, porque tengo cirugías en ambos senos, me preguntó cuál era mi problema, le dije que yo había padecido quistes en los senos. Él empezó a hacer sus estudios, su ecosonograma, y me dice, pues ni queriendo inventarte, te encuentro un quiste. Dice, y es muy raro porque la mujer que tiene una enfermedad de esta naturaleza, por lo menos se le encuentran quistes pequeñitos, y a ti, ni queriendo inventártelos, te los encuentro. Yo lo dejé que escribiera su diagnóstico, me dio el diagnóstico por escrito, y al finalizar, cuando me lo entregó, le hice esta pregunta. Doctor, usted el mes pasado, el día 7 de enero, me hizo unos estudios semejantes que aquí traigo, y su diagnóstico es enfermedad fibroquística, mastopatía fibroquística bilateral. Incluso me hizo el comentario de que había una gran cantidad de quistes, y ahora usted me dice que no encuentra nada, que mis senos son totalmente normales. ¿Qué posibilidad de error hay? Él me contesta asombrado, dice, ninguna. ¿Por qué? Porque estamos haciendo dos estudios, estamos haciendo una mamografía y un ecosonograma, y el uno se comprueba con el otro. Tanto los que te hice hace un mes como los que te estoy entregando ahorita, no hay posibilidad de error. Me preguntó el doctor extrañado, ¿qué hiciste? ¿Qué tomaste? ¿A qué médico acudiste? Yo no le quise dar mayores explicaciones. Simplemente le dije, pues, bueno, pasó algo extraordinario. Pasaron los días y el padre Gálvez empezó a investigar con médicos de diferentes especialidades. Empezamos a consultar varios médicos y todos coincidían con que era un hecho extraordinario. El padre se puso en contacto con el señor obispo Hernández Hurtado, que en esa fecha era el postulador de las causas de beatificación y canonización en México. Él me citó al arzobispado y me dijo que comprobar un milagro era una cosa bastante difícil, pero que si yo estaba dispuesta, iniciaríamos los trámites para ver si se lograba la comprobación. Yo acepté y de forma extraoficial empezamos a reunir documentos. El primer documento y de gran importancia era conseguir la historia clínica. Acudí al doctor, él me da no me dio propiamente la historia clínica, pero me da un resumen de la historia, de mi historia clínica, y al final él da su opinión. Opinión que textualmente dice, la paciente señala que su cuadro desapareció súbitamente, tanto la cefalea como el dolor mamario, cuando charló y le fue proporcionada reliquia por un sacerdote. Como explicación al caso y dada la fe de la paciente, es definitiva la desaparición de la migraña, ya que se debía a un cuadro depresivo y la paciente tiene mucha fe. Si consideramos al individuo como un ente psíquico y físico, los problemas patológicos están interrelacionados y es definitiva la influencia y las creencias en los pacientes. En cuanto a la enfermedad psicoquística, por la historia anterior de la enfermedad, estos cuadros son intermitentes y por situaciones hormonales prevalecientes en determinado tiempo en una mujer. Puede haber tiempos asintomáticos y de regresión espontánea, tanto de los síntomas como de los signos clínicos y radiológicos. Pero, en tanto tenga actividad hormonal y glándulas mamarias, el cuadro volverá a aparecer. Fechado el 11 de marzo de 1993, 2 meses y algo más después del milagro. Esta es la única opinión que, si bien no está en contra de lo que ocurrió, sí no reconoce como un hecho extraordinario lo que había pasado, sino que el doctor afirma que me voy a enfermar nuevamente. Bueno, se siguieron las investigaciones y en 1995 se inicia oficialmente el proceso en su fase diocesana. Se instituye un tribunal, el cual queda integrado por sacerdotes, médicos, médicos especialistas y una religiosa, los cuales se dedican a investigar exhaustivamente el caso, cada uno en el área que le correspondía, para verificar que realmente se tratara de un hecho extraordinario. termina la fase diocesana y el proceso pasa a Roma, desde donde algunas veces pedían más y más pruebas. Se tuvo que comprobar que la curación fuera permanente, por lo que se volvía a hacer nuevos estudios, ya que el médico tratante decía que yo me iba a volver a enfermar. También se pidió que probara mi lucidez mental. Como yo había alucinado, pues decían que a lo mejor estaba loca. Pero, bueno, para probar mi lucidez mental, estuve haciendo pruebas psiquiátricas en un hospital de esta especialidad. Por último, se me pidió que viajara a Europa para ser valorada por un grupo de especialistas. Fue en Pisa, en el norte de Italia, donde un grupo bastante prestigiado de médicos hizo una serie de pruebas y en un principio decidió hacer una microcirugía, o sea, introducían un catéter en mi seno y por medio de un endoscopio y una pantalla iban viendo parte por parte de mis senos y tomando pequeñas muestras. Estas las analizaban y decían, pues, solo hay grasa. Claro que solamente iba a haber grasa, la glándula mamaria es una gran proporción de grasa, pero ellos pensaban encontrar algo más. Se hizo una primera microcirugía, no se convencieron, hicieron una segunda y tampoco se convencieron. Al final decidieron hacerme una intervención abierta, una intervención de exploración. Querían ver físicamente que no existiera la menor muestra de la enfermedad. Me abrieron, me operaron y con esto puedo decir que terminaron los estudios médicos porque quedaron totalmente convencidos de que yo estaba curada. El 3 de diciembre de 1998, el Colegio de Médicos de Roma afirma que la curación había sido rapidísima, completa, permanente y inexplicable según la ciencia. Bueno, con esto se puede decir que se termina la fase médica del proceso, pero no es lo único que hay que investigar. Había que demostrarle también a los consultores teólogos que el milagro se atribuía a la intervención de Cristóbal Magallanes y sus 24 compañeros mártires. Para esto había pruebas, yo había ido a Roma, había testigos de que habíamos invocado la intercesión de los mártires. Por último, se requería la aprobación de los padres cardenales y de los obispos, la cual se realizó el día 1 de junio de este mismo año. En ambas reuniones, propuesta la duda de que si constaba el milagro hecho por Dios, se dio la respuesta afirmativa. Una vez terminado todo el proceso, el 28 de junio de 1999, en la ciudad de Roma, su santidad el Papa Juan Pablo II declara que consta el milagro hecho por Dios por la intercesión de los beatos Cristóbal Magallanes y 24 compañeros mártires, a saber, de la rapidísima, completa y permanente curación de María del Carmen Pulido Cortés de mastopatía fibroquística bilateral. El 10 de marzo del año 2000, el Papa Juan Pablo II decidió que estos mártires fueran inscritos en el catálogo de los santos el día 21 de mayo del año 2000. En esta fecha, México entero vibró de júbilo al presenciar la ceremonia de canonización en la que fueron declarados santos para la Iglesia Universal. A manera de conclusiones, Yo solamente quiero decirles que este grupo de 22 sacerdotes que ha sido reconocido como santos son un ejemplo que debemos seguir todos los cristianos, ya que ellos supieron asumir su papel de bautizados en comunión con su iglesia. Los laicos Manuel, David y Salvador también cumplieron este compromiso y lo llevaron a la práctica dentro de las estructuras temporales con un espíritu cristiano. Todos ellos murieron por ser fieles testigos y predicadores del Evangelio de Cristo, en sus propios ambientes, respetando siempre la organicidad de la institución eclesial fundada por Jesucristo. La canonización tiene mucha importancia, es de gran trascendencia para nuestro pueblo. Los cristianos debemos tomar como ejemplo de fidelidad a los santos. Debemos estar dispuestos a ser testigos del Señor con todas sus consecuencias. Los santos son en primer lugar prototipos que nos acercan al único modelo que es Jesucristo nuestro Señor. Ellos nos han legado el máximo testimonio de fe y de amor a Cristo. Son nuestros poderosos intercesores ante Dios. Son heroicos modelos de vida santa a los cuales nosotros podemos recurrir para que nos colmen en las muchas necesidades materiales y espirituales que tengamos. Yo les digo que conozcamos a nuestros santos, que le pidamos a Dios la gracia de que a ejemplo de ellos seamos fieles a Cristo y a nuestra iglesia. Muchas gracias. Vamos a pedir al licenciado Leaño haga un par de preguntas que tiene por ahí. Desean saber en el público a qué se dedica actualmente la profesora Mari Carmen Pulido. Bueno, yo soy química farmacobióloga, soy egresada de esta universidad y tengo 11 años de trabajar como investigadora para la Universidad de Texas. Hay algunas otras preguntas, pero sabemos que en el contexto de la exposición que vendrá más adelante, porque venimos un poco colgados de tiempo, incluso las múltiples preguntas de la conferencia anterior, vamos a intentar darle respuesta en la tarde, que tendremos un poquito más de tiempo, porque hay una conferencia sobre la cual indudablemente también surgirán preguntas, y sobre las tanto la intervención de la profesora Mari Carmen Pulido, como de algunas otras intervenciones que habrán el resto del día. Les pedimos que aquellos que hicieron sus preguntas y tenían tiempo de venir en la tarde, las daremos respuesta a las mismas, porque son muchas preguntas, andamos un poco colgados de tiempo, pues les agradecemos su comprensión. Voy a dar una rápida lectura al resumen de las dos conferencias anteriores, que enmarcan perfectamente lo que acabamos de escuchar. Dos corrientes, el milagro es la conferencia primera que escuchamos por parte del presbítero Alfredo Sainz. Dos corrientes se oponen a la existencia del milagro: los deterministas, cientistas y naturalistas encabezados por Voltaire, que consideran que es un sacrilegio que Dios rompa con el orden establecido, que es como decir lo dicho por él con tal magnificencia. posición que lleva a la afirmación de la imposibilidad del milagro. Otra corriente actual busca lo maravilloso, profecías y apariciones, de ahí el éxito de los astrólogos, adivinos y médiums. Frente a estas corrientes afirmamos que los milagros se dan y es la Iglesia quien puede decir que es su función, autenticidad y valor probatorio. Sobre lo que es un milagro, Santo Tomás destaca que es un hecho sobrenatural, con signos sensibles, extraordinarios, excepcionales, llamados portentos o prodigios, y San Agustín considera que estos signos se nos dan porque por estar atentos a otras cosas no consideramos las maravillas que Dios hace diariamente. Nos admiramos cuando resucita un muerto y no por los miles que nacen todos los días, siendo mayor milagro comenzar a ser lo que no era que resucitar lo que ya había sido. El Vaticano I enseña que los milagros son signos acomodados a la inteligencia de todos, para que el no creyente crea en la realidad que le excede y el creyente consolide su fe. Muestran la omnipotencia de Dios y su función es dar un fundamento a nuestra fe. Son además un símbolo para que lo sobrenatural se transparente a través de lo natural y, como dice San Agustín, nos hacen pasar de lo visible a lo invisible. Todo lo anterior se ilustra mejor con el milagro de los milagros, que es la encarnación del Verbo. Las características del milagro, como lo señaló Mondaine, es que la persona que lo obra sea digno y que la santidad y el milagro estén conectados entre sí. Otro aspecto es que el mejor contexto en que se realiza es el de la oración, así como su relación con la doctrina católica contribuyendo a probar su veracidad. Los milagros no se realizan en lugares malsanos, ni por personas indignas, ni para apoyar a las herejías. Considerando otro aspecto de su valor probatorio, comprobamos los milagros de nuestro Señor Jesucristo y sus santos, comparamos con los pseudomilagros de médiums y milagreros charlatanes. En Cristo y los santos los milagros los hacen con sencillez y majestad soberana, sin la espectacularidad de los espiritistas que gritan, gesticulan, se desorbitan, revelando muchas veces hasta desequilibrio mental. Cristo y los santos no pierden su serenidad ni equilibrio, ni entran en crisis, sino que obran con la naturalidad de las acciones de todos los días. Sabemos que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay paganos que por su disposición a los llamados de Dios son miembros de deseo de la Iglesia Católica. El principio teológico que define la condición es que un milagro sin significación salvífica cristiana es imposible. Y Dios permite que aún en los paganos, en esta condición, se obren milagros. Por otra parte, la Escritura nos afirma claramente que el plan salvífico de Dios no opone el plan opuesto de Satanás, permitiéndole realizar prodigios que serán signos de perdición para el hombre, contrarrestándolos con el caso de San Pedro y Simón, como el caso de San Pedro y Simón el Mago. Respecto a lo expuesto sobre los mártires de la cristiada, la epopeya cristera es un hecho realmente trascendente, que nos hace ver en carne viva como cuando se tiene fe, la razón dicta que es necesario defenderla aún a costa de sacrificar la vida. Este es el legado que nos han dejado en este rincón occidental del país, donde los católicos mexicanos dieron un testimonio de valor al derramar su sangre por Cristo, ante la ignominiosa ley Calles que intentaba a toda costa perseguir el bendito don con el cual nacimos y nos conformamos como nación, nuestra religión. De esta epopeya que se vivió en 1926 al 29, han surgido para gloria de Dios y ejemplo vivo para todos nosotros 25 santos orgullosamente mexicanos que forjaron su santidad en el crisol de una guerra cristera, teniendo semilla en la formación cristiana que recibieron desde su cuna por familias devotas que desde pequeños les inculcaron un gran amor a Dios y a su iglesia. Él, creo, para comprender, como lo mencionamos, se demuestra en su máximo esplendor al traducirse en el cerebro y emotivo de batalla de todos ellos. ¡Viva Cristo Rey! Hoy son 25, pero hay un gran número de mártires que acompañan a estos grandes hombres en el ejército de soldados de Dios. Sobre el testimonio de la profesora Mari Carmen Pulido, en el regocijo y en el silencio operó Dios un milagro sobre Mari Carmen, que ha sido motivo para la aceptación de la postulación de los mártires cristeros. Con gran regocijo la tenemos entre nosotros y agradecemos a Dios que continúe con estos milagros portentosos para darle fe a los Santo Tomás de nuestro tiempo que necesitaban tocar para creer, y a Lomo Videns de nuestro tiempo que necesita ver para creer. Muchísimas gracias por estar entre nosotros, profesora Mari Carmen Pulido, padre Alfredo Sainz. Pedimos la presencia del presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, el ingeniero Enrique Asencio Gómez, para entregar reconocimientos a nuestros distinguidos invitados. Thank you.